En los años 80 tuvieron su programa en Radio Independencia, pasaron luego por El Espectador y actualmente su monóculo se escucha por internet, en un formato que conjuga imagen, sonido, chat y hasta publicidad propia. Cuéntela porque la gente tiene que saberlo. Es sabido que en el mundo y particularmente en Uruguay, como primero de los países que llevó esta tendencia adelante, se multiplica la tenencia por parte de distintas personas de mascotas exóticas. O sea, de corvina, corvina negra, burriqueta, pejerrey, etcétera, etcétera, etcétera. La gente los tiene en algún lugar con agua que se les ocurra, o en la piscina, o en donde sea. Pero luego, y esto sí me duele prendas decirlo, los sacan a pasear. Los sacan con correa, con bozal, etcétera, etcétera. Pero las excreciones de estos peces, que los dueños se cuidan muy bien de llevar un balde de agua para remojarlos de tanto en tanto cuando los sacan a dar vuelta a la manzana, las deyecciones de estos peces no las recoge nadie. Y hoy, por ejemplo, cuando venía para la radio, venía un señor paseando una corvina delante mío, una corvina negra de unos 15 kilos. Acá en la zona, ¿no? Sí, sí. Yo siempre lo veo. Sí. Ah, muchas veces he tenido que cruzar la calle porque esta corvina me ataca y ¿qué? ¿Quién responde? ¿Quién responde? Desde 1989, mientras hacían reír en radio, comenzaron a grabar por hobby y propaganda política electoral en VHS. Con otros temas, desde este sábado comenzó a presentarse en el espacio Matriz una puesta en escena denominada ¿Por qué votamos los uruguayos? Y que según sus autores es un homenaje a la publicidad política de nuestro país. Sin embargo, la obra, que repasa una serie de spots, va a generar varias reacciones en el auditorio, señalaron los promotores. Monóculo presenta ¿Por qué votamos los uruguayos? Un homenaje a la publicidad política. Hay que cambiar el libreto, terminar esta comedia. El equivalente a 16.000 nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda. Los llamo para que me acompañen en esta cruzada por la dignidad. Con la intendencia de Tabaré, llevaremos. Decidite, la calle. Vamos con Carlos Julio a cambiar el mundo. Hoy la presentan en un show de humor todos los sábados en Matriz. El protagonista del espectáculo ¿Por qué votamos uruguayos? Es la publicidad política. Entrevista central, lengua larga, Flavio Naftalina y Warren Cucurulo. ¿No saben lo que le costó a Carolina el apellido Cucurulo? Sí. ¡Ah! Lo tuvo que grabar varias veces, pero salió, ¿no? Salió. Lo que no escuché, los aplausos. Cuando justo se dijeron, cortó el cielo, ¿no? La vida del operador cuando y va. Eso es bueno para el sábado, es mejor en vivo siempre. Sí, bueno, ¿no? Sirven todos. Bueno, Warren, Flavio, siguen juntos, ¿eh? La vida no los ha separado, salvo alguna instancia, ¿no? Pero ya cuánto hace que están juntos, así que se conocen y que empezaron con Monóculo en Independencia. Empezó en el 89, o sea que estamos en 89, 18 años, somos mayores de edad, Warren. Prácticamente la edad de toda la botijada esta que anda por acá. Anda la vuelta. ¿Y qué eran, amigos del barrio? ¿Por dónde se conocían? No, amigos nunca, él era amigo de un pariente mío. ¿Pero no era Andrés al comienzo? Al comienzo estaba también Renzo Teflón. Renzo, cierto, que es tu primo, ¿no? Exacto. Y después está... Pero estuvo poco Renzo, estuvo, ¿no? Poco en la... Fueron, diría, 3-4 meses, una cosa así en el comienzo, y después seguimos batallándola con Warren. Yeah. Y ahora también está ahí otra tercera persona, que es el Mago Mario, que también acompaña la emisión vía internet. Sí, el Mago Mario, vamos a decir la verdad, sí. Se aprovechó de mi candidez, me desmaterializó, quiso hacer una magia. Y a él le salió muy bien, porque yo quedé fuera de órbita por, no sé, 2-3 meses. Uh-huh. Y se aprovechó para usurpar mi lugar. Ahora está el Mago Mario. Exactamente. Bueno, no, ese es el problema de usted, se prestó también, ¿no? Bueno, yo soy voluntario. Y bueno, ahí están las consecuencias. Pero después también lo materializó. También debe ser sí, justo. Pero ya se había ganado un lugar en el cariño y el corazón de la audiencia. Y yo no lo podía sacar. Sí, eso es verdad también. ¿Que están transmitiendo por internet los domingos? ¿Cuánto hace? Desde el 2006, hace un año. Un año y medio, más o menos, un poco más de un año y medio. Que empezamos a emitir en internet. Y ahí que dijeron, bueno, vamos a apostar a hacer lo que nos gusta y tiene que salir. Claro, digo, fue todo un aprendizaje. Digo, tuvo varias etapas esto. Primero, yo estaba en Costa Rica y ahí tomé contacto con un uruguayo que está en Atlanta, que se llama Leo Villar, que él tiene una radio que se llama rompantodo.net, es el sitio, y él estaba haciendo un proyecto de radio por internet. Ahí vía Messenger me dice, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces algo? Fue como él el disparador de hacer algo. Y bueno, yo estaba en Costa Rica, Warren acá, y lo que quería hacer en definitiva era Monocle. Después llegué acá a Montevideo y dije, bueno... Lleno de plata. Lleno de plata. Lleno de dinero. Es verdad, bueno, sí, es verdad. Y dije, bueno, vamos a montar una cosa así, vamos a emitir... La primera etapa fue emitir la señal desde Montevideo para Atlanta y Atlanta a su vez la levantaba a internet. Y después, por un tema de horarios y para no esclavizar a Leo Villara, que estuviera todos los domingos atento a que nosotros emitiéramos, dije, bueno, vamos a emitir por nuestro lado, y ahora él es el que levanta el archivo y él lo emite después desde Atlanta. Y como hicimos siempre, nosotros entramos, arruchamos el piso a quien nos da la posibilidad y después nos quedamos con todo. Bueno, es una práctica habitual. Sí, lo mismo que Mario es un buen aprendiz. Exactamente. Antes de entrar en el espectáculo ¿Por qué votamos los uruguayos? Vamos a recordar un poquito... Antes de entrar tiene que pagar la entrada. Ah, eso es fundamental, me imagino, ¿no? El origen, el nombre y los nombres de ustedes, ¿no? Porque los nombres de ustedes, Flavio, Warren, Cucurulo, Naftalina, ¿no? Fueron de alguna forma también por aquel entonces unos adelantados a esconder un poco sus nombres reales bajo nombres artísticos, ¿no? Bueno, este todo caso. Depende cómo lo consideres. Yo no. Mi nombre real es Warren Cucurulo. Y bueno, lo que pasa es que yo vengo de una unión ilegal, digamos, oculta. Claro. Y mi mamá se llamaba de apellido Cucurulo y parece que mi padre, el apellido de mi padre era Warren. Y mi mamá, como homenaje, digamos, a mi padre, me puso ese nombre. Después también surgió otro muchacho, más joven que yo, por lo tanto su nombre es posterior, que es guitarrista bastante conocido, tocó con Frank Zappa y con... otros grupos, que se llama Warren Cucurulo, pero no tenemos ninguna relación. Menos mal, ¿no? No, el mío es efectivamente Flavio Naftalina. No obedece a ningún tipo de seudónimo. Oh. ¿Y Monóculo? Y no lo atacan las polillas. Como dijo Perry el otro día. Pero bueno. ¿Monóculo? Monóculo, no sé básicamente cómo... Digo, surgió porque me parecía que era... ¿Ustedes sabían que en el 80 y pico hasta nombrar la palabra tenía todo un sentido un poco transgresor en aquel entonces, ¿no? Quizás hoy... Claro, sonaba raro. Primero sonaba raro y por otro lado daba también la posibilidad de tener como una óptica única o blanco y negro sobre las cosas, que es un poco lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Tratar de generar una visión... Los hechos suceden y uno no puede incidir demasiado. Bueno, lo mejor en nuestro sentir es mirarlos desde otra forma y bueno, y creo que Monóculo en ese sentido acompañaba a la propuesta, el propio nombre acompañaba. El origen, si bien recuerdo que fue suyo, fue de una tormenta de ideas. Sí, no, fue impresionante. Se barajaron miles de nombres. Miles de nombres. Al final pero quedó eso. Y con gran éxito hasta ahora. Pues por eso. ¿Qué siguen haciendo los domingos? Lo mismo. ¿Sí? Claro, sí, básicamente una mirada lateral de la realidad. ¿Pero producen, arman el programa o se juntan y se tiran al agua y lo que sea? No, digo, obviamente no todos los programas tienen de repente la misma producción. Hemos hecho... grandes producciones o producciones realmente de sonido y de contenidos, y después, y si no, lo que hacemos también es un comentario sobre las noticias de la semana, lo que nos toca vivir a todos. Bueno, otra mirada. ¿Cómo los trataron en Independencia? ¿Cómo los trató Berch? Muy bien. ¿Sí? Yo tengo mucho cariño hacia Berch y a toda la comunidad armenia. Nos trató bien. Digo, eso, por ejemplo, cuando nosotros nos dieron el ok, fue una prueba que la idea era una prueba de un mes y duró 2 años y algo. Y después sí les atacó, no se sabe bien qué. Y está. Nos dijeron, hasta acá llegaron. Pero nunca hubo, nunca hubo problema. Después estuvieron en El Espectador, ¿no? Ahí estuvimos haciendo un ciclo dentro de otro programa. Exacto. Y bien, también. Ahí llegamos a otra gente. No fue tan específico como Monóculo, no hubo una identificación. Como en Independencia, claro. Claro, no hubo una identificación tan fuerte en ese sentido, pero... No, bueno, más era parte de una propuesta más general de otro programa. Exacto. Vamos a hacer una pausa escuchando alguna... ya que la página de ustedes es de las más visitadas y mucha gente aprovecha a escuchar, levantar alguna publicidad también. Vamos a ir a la pausa escuchando alguna publicidad de la que ustedes tienen para el espectáculo y luego ya entramos en el espectáculo ¿Por qué votamos los uruguayos?, ¿no? Muy bien. La gente se merece que le cante la justa. Esta es la gente que con sus voces emocionan a todos los pueblos. Y este es el hombre que con su voz le canta la justa. Jorge Valle, presidente, le canta la justa a todo el país.